Cocina, que gusta saludarlos, saludamos a través del micrófono. Nosotros estamos preparados para informarles esta tarde. Bueno, pues tenemos preparada la posibilidad, y digo posibilidad porque me han olvidado, de que estén en esta mesa de trabajo los senadores de la República, que están abocados justamente a eso de la reforma energética, que sería uno de los temas a tratar justamente con ellos, del grupo parlamentario que en Tepic han de reunir en una conferencia de prensa, habrá una comida a eso de las 3 de la tarde, en conocido hotel de la ciudad. Bueno, el grupo parlamentario está encabezado por Arturo de León. Por el coordinador de la bancada del Senado de la República, don Navarrete. Ese es el que encabeza solamente 11 senadores, pero además el organizador precisamente es el señor Ricardo Monreal, aunque viene un poco retrasado. Nos informan que lo viene en autopista, pero que quién sabe a qué horas va a llegar. Sin embargo, ahí también unos minutos más ya vienen para atrás los que firmaron el senador de la República, un proyecto que se ve en Fonseca y yo con Plesky. Están seleccionados uno por Nayarit y otro por el Estado de México. Sin embargo, entrevistaron hace unos minutos al coordinador de la bancada en el Senado de la República, precisamente Carlos Navarrete, y nos habla acerca de lo que van a hacer aquí en Nayarit. Bueno, pero desde luego será su asunto político, y a ver qué punto de vista. Desde luego, muy personalizado, primero del senador y segundo, dice, de su partido en Nayarit. Pero sobre la reforma energética, los foros que están llevando a cabo, el debate que ya está en todos sus momentos, esto nos dice. Es una de las empresas más exitosas, no de México, sino del mundo. Que me escuche mal entender rápidamente esto. Producir un barril de petróleo en México, transportarlo, exportarlo en barcos, colocarlo en manos de los clientes, todo este proceso cuesta $12 por un barril de petróleo. Lo estamos vendiendo a más de $100 el barril, con un monte tanto peso de petróleo. Tenemos una ganancia neta de alrededor de $88 por barril, y estamos exportando 1.5 millones de barriles diarios al mundo. ¿Cómo pueden decirnos si la gente del gobierno que no hay dinero en Pemex? Lo que pasa es que es una empresa que gana mucho, pero Hacienda le quita mucho. Hacienda no trata a Pemex como una empresa normal, al que le quita el 30-32% de los impuestos. No. Le quita más del 80% de los ingresos a Pemex para meter la Hacienda a brazo corriente. Bueno, y de ahí es donde dice, luego se presume de que no hay dinero en Pemex. Entonces, a la dirección de lo que dice el señor Navarrete, es que debería de dársele un trato fiscal diferente a la empresa como empresa. Sí. Y entonces esos remanentes se han utilizado para la infraestructura que tanto dice el gobierno federal. Así es, porque ahorita tuvimos una charla un poco extensa y esperando que llegaran aquí sus compañeros senadores, pues, y nos trasladamos a acá. Pero más adelante, si tenemos después un tiempo, vamos a buscar todo lo que nos informa acerca de lo que es esta situación, de lo que es la iniciativa de los energéticos y por qué el Partido de la Revolución Democrática está buscando la posibilidad de que haya una consulta popular, que se está llamando para el 27 de julio, que será cuando todos los mexicanos podamos en un momento dado, bueno, pues opinar sobre lo que es la reforma energética. Entonces, bueno, pues vamos a esperar a ver qué es lo que sucede, qué es lo que nos dicen o qué es lo que nos informan en un momento dado. Bueno, los senadores que estarán en un momento por aquí y que, como bien dijeron, van a estar en la tarde, bueno, pues con los medios de comunicación, con directores, con reporteros, con camarógrafos. Y mañana tendrán su sesión, va a llegar aquí por la mañana su dirigente nacional. Por ello dijo Carlos Navarrete que está muy agradecido con Nayarit, porque bueno, ha sabido llevar, bueno, desde luego para su gobierno, ¿no? Ha sabido llevar a terroristas, dice, hacia el Congreso de la Unión, incluso a la dirigencia Recordamos que Guadalupe Costa, bueno, salió de aquí y ya es presidente, aunque en defensa, no es presidente del Comité Ejecutivo Nacional, además de tener un senador, de tener dos diputadas federales, en fin, dice, nos han tratado bien. Y yo para aquí, para estamos hablando de verdad. También tendremos, ojalá si llegue a tiempo, también esperamos que llegue por aquí el secretario general del Partido Revolucionario Institucional, José Miguel Corán, y ojalá que alcance un minuto, y si no, bueno, pues en una próxima edición les daremos a conocer cuál es el motivo de su visita con Madrid. Entre tanto, debo informarles que recibimos por lo pronto un boletín de prensa en el que los senadores de la República del Partido de la Revolución Democrática definen en Nayarit la agenda legislativa para el periodo extraordinario. Este grupo parlamentario, tratándose del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de la República, va a estar el día de hoy y mañana sábado 14 de junio en una reunión de la mesa directiva en la ciudad de Tepic, Nayarit, lugar donde definirá su agenda legislativa de cara al próximo periodo extraordinario de sesiones y harán un balance sobre los foros de debate de la reforma energética. Es claro y es evidente que siendo un mes electoral para Nayarit, pudiera pensarse que a pesar de que se tocarán temas como el caso de la reforma energética, tienen también un guiso electoral de nadie, o sea, no van a sorprender a nadie, es claro. No vamos a tocar ese punto en esta mesa cuando estén por acá. Pero digo, para que no se sea sorprenda, que no sea una sorpresa el que se hable de que pues, apoyamos a nuestros candidatos. Creo que igual aquí viene el dirigente, el secretario general del Comité Nacional del PRI. Aquí viene, anda por aquí también el señor Alberto Anaya, de Partido del Trabajo. Bueno, pues vienen precisamente, son dirigentes nacionales, vienen a apoyar a sus candidatos, indiscutiblemente. Ah, y no, eso claro. Es válido porque, bueno, pues estamos en un mes de elección, en un proceso electoral. Y no está prohibido de que los legisladores puedan venir a apoyar a sus candidatos. Así como vienen estos a Madrid, lo van a hacer a otros estados, van a ir a Querétaro, van a ir a Hidalgo, van a ir a donde hay elecciones. Y así estuvo Beatriz Paredes al arranque de la campaña política del Partido Revolucionario Institucional. O sea, simplemente lo hacemos notar para que se entienda de que algunos más elegantemente que otros hacen proselitismo de alguna manera para sus candidatos, claro. Pero en este tiempo sí está permitido. Así es, bueno, porque en este tiempo no está permitido hablar de obras, hablar de gobierno, eso sí no está permitido. Pero además también para los candidatos, recordemos que lo que dice la ley, al menos nosotros no les decimos nada, pero lo que dice la ley está prohibido de las acciones, experiencias y sobre ellos, entre ellos, así es, que bueno, algún ciudadano, algún elector, para decir, no, ese tal por cual es más seguro, ese otro, su personal por allá. Pero trataremos de cuidar que eso no suceda, de que utilicen la persona para, no del candidato, sino una tercera persona, para que se hiciese cargo de denostar a los candidatos y, bueno, pues a ver qué le acepta, es senador de la República, tiene fuero, tiene todo eso. Creo que no se vale, en un sentido ético, y viéndolo a eso, a la feria del código de ética que también los senadores tienen, entenderán que no podemos dejar ese tipo de cosas. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¿Sí regresamos? Son fáciles noticias del micrófono. Ayer el gobernador del estado daba información muy clara de lo que tendríamos que hacer y creo que esto es un ejercicio importante, el hecho de que de presentarse algún evento como un huracán de dimensiones, digamos, no controladas, nada es controlable porque quién puede controlar a la naturaleza. Nadie, absolutamente nadie. No, pero incluso, no nos vamos a enfrentar a la naturaleza, no vamos a atacar a la naturaleza, vamos a prevenirnos. A prevenir de los efectos que puede provocar ese tipo de eventos. Bueno, para eso el estado de Nayarit tendrá que, oigan, hay que estar preparados con todo, preparados, muy preparados. Se pronostica que probablemente mañana pudiera entrar otro días de lluvia y para esto debemos de tener la capacidad de en nuestras casas, algunas de ellas se ven afectadas por inundaciones en el caso de la calle Independencia, no sé si es esto en la calle Independencia, me estaban comentando el día de ayer, porque la zona es muy baja, ahí se inundó, aunque cuando sí resistió el caso del Nuevo Vial y el caso de la P. Sánchez, fue un desagüe casi rápido e inmediato, no en caso de la calle Independencia. Bueno, todavía falta conexión con el... Quizás, con el... ¿Cómo se llama? El nuevo... el nuevo conector que hicieron. Te lo juro que si no es aquí mi productor, donde se me olvida. El nuevo conector no tiene conector pluvial. Nunca me he podido grabar ese... Yo también. Su nombre es conector pluvial. Bien. Bueno, eso puede ser. El Estado de Madrid tendrá que mantener alerta a los 15 ciclones que pudieran, esto no es una certeza, que pudieran afectar a la entidad en la presente temporada de lluvia. Modesto Mendoza Gutiérrez Inés, el titular del Servicio de Meteorología de la Comisión Nacional del Agua, dijo que Nayarit, por su ubicación geográfica, está amenazado a que este tipo de eventos puedan presentarse año con año. Ahí podría tener presencia huracanes y ciclones que se forman en el Pacífico mexicano, de los cuales para este año se pronostican alrededor de 15. Los de mayor intensidad, por aquello de los diagnósticos y pronósticos que hace el mismo servicio meteorológico, es que 3 deben ser de intensidad peligrosa, solamente 3. Aunque todo puede cambiar, nada es previsible en el caso de este tipo de eventos. Según el funcionario, los municipios en riesgo son aquellos que se localizan justamente en la costa de Nayarit, aunque las medidas de prevención que se aplican son para toda la entidad, para todo el estado, por lo que pudiera ocurrir. Lo bueno de todo esto es que los meteoros de ese tipo se le da seguimiento desde que aparecen frente a las costas occidentales de nuestro país, de México, lo cual permite conocer la trayectoria de cualquier tormenta tropical o huracán con bastante anticipación. Ya hay mecanismos y la tecnología para poder darle seguimiento a un evento de esta naturaleza. También se refirió a la información que llega al propio Servicio Meteorológico Nacional sobre el estado del tiempo, las lluvias que podrían afectar a cada una de las entidades y hasta la cantidad de lluvia que pudiera caer en determinado lugar. En algún momento veía yo un documental, no recuerdo si era el National Geographic, alguno de esos canales de televisión, en el cual hacen introducir unas pequeñas pelotitas, lo voy a decir así de manera coloquial, en la misma ojo del huracán, para que esto vaya determinando velocidad, el tiempo de desplazamiento, aunque puede ser calculado por computadora por el espacio transcurrido dentro de donde se encuentra, regularmente del mar. Sin embargo, hay otro tipo de anuncio por la intensidad y todo eso en lo que pudiera presentarse, es que introducen ese tipo de sensores, se llaman, sensores. Yo creo que lo hice por decirlo de una manera, pero únicamente son sensores. Bueno, ¿cómo prende uno esos programas, eh? Claro que sí, bueno, y pues aprenderse, cuando de aprenderse trata también, el gobernador le dio instrucciones a Jorge Aníbal en Montenegro para que junto con la profesora Margarita Uriarte Rico pues lleven a las escuelas la información precisamente para que las familias estén preparadas para estos casos, que los niños sepan desde la educación primaria cómo comportarse antes, dentro de o después de un huracán o de una tormenta tropical. Antes, durante. Y después. ¿Por qué? Porque ellos tienen que, Protección Civil dice que tienen que guardar todos sus documentos en una bolsa plástica de que la adhieran a su cuerpo. Pero dice, bueno, vamos a ver primero a ser prioritario de cuáles son los documentos. No, se da nada. El sitio de la casa, el sitio del coche, la de la moto. No, espérense. Primero vamos a llevarnos los actos de nacimiento, los personales, los certificados de estudio. Ya después, bueno, a ver qué sigue. Vamos a la casa. Priorizar. Vamos a priorizar. Claro, porque de momento, pues cuando ya está, ¿de dónde está el papel? No sabemos dónde, sí. Cuando no hay esas prioridades, tenemos a las carreras que no encontramos un documento, por ello quiere que se esté preparado, que ahorita se empiezan a preparar las ligas, que tengan en un lugar ya en bolsa sus documentos cada uno, los prioritarios, para que nos dé tiempo a agarrar lo que sea prioritario y nos lo lleve. Y bueno, la verdad es que creo que lo que comenta el señor tiene toda la razón. En un momento dado, aunque no lo deseamos, y ojalá eso nunca pueda pasar, llegan a suceder y que las casas se pierden. Entonces tiene que demostrar uno la localización del terreno donde está ubicada la casa, la propiedad de la misma, vaya, demostrar, es muy probable que diga, bueno, yo voy al registro, registro público de la propiedad y me van a localizar, efectivamente, pero como su caso, hay un montón, y entonces perdería demasiado tiempo la localización, gastaría dinero. Y todavía hay que ver si Catastro, que es el que todo eso, que no, el registro público, no también desapareció, ¿no? En un momento dado, sí, en esa localidad había desaparecido. Entonces usted va a comprender, mi casa estaba en el lote de tal, de la manzana tal, y había una casa que aquí está estructurada, efectivamente. Y de ahí se debieran entonces los apoyos que el Fonden pudiera otorgarles en función de las propiedades, es cierto. Pero lo más importante son las personas. ¿Por qué? Porque en las familias pueden haber, y volvemos a insistir, daños personales o inclusive hasta desapariciones, como ha sucedido, y se tenga la certeza de que existió. Hay muchos elementos. Hágalo, prepárese. Lo único que noté cuando me tocó cubrir el ¿cómo se llama? El huracán Chena, pues sí, fuimos a prepararlos los días anteriores para la aplicación del plan de N3, que en esos eventos se aplicó. Bueno, pues ustedes lo platicamos, estábamos en los medios de comunicación, se calculó todo, hay que dar información, hay que llegar al pánico, tratar de calmar a la gente, el manejo de la crisis y toda esa situación que se debe de manejar en los medios de comunicación, todos preparados. En un momento dado, se recuerda un caso al director de la sección de salud, pues al aire, y ya sabes cuáles son las manos, más o menos. Llegamos y estamos a 2 minutos de estar al aire, y se va la luz. Acabamos en el día eléctrico. Me dijo, no era contra esa, era otra empresa. Ni la duda cuál era. Y le digo, oye, campeón, pasó. Todos estamos preparados psicológica, técnicamente, menos técnicamente. Pero la comisión no tuvo la capacidad de traernos un equipo de una subestación de energía eléctrica. Y no tenemos, nosotros quedamos ahora sí desconectados, porque no, en el paquete básico de que dijéramos que debemos tener a la mano, o sea, la lámpara, un radio portátil. ¿Qué tiene un radio si no tenemos transmisión? Lo recuerdo porque ojalá no haya necesidad de entrar a transmitir. Ya estuvimos, pasamos la huracán en la estación, en la cabina, pero sin transmitir. Así es, a nosotros sí nos tocó el huracán, que no se nos tocó transmitir el día de televisión, un programa también que ya no está al aire, pero bueno, ahí estuvimos transmitiendo todo el día estuvimos, y vale que teníamos imágenes de allá, hubo con los ojos en los municipios de San Blas principalmente, y de cómo se vio llegar desde el principio, cuando llegaba al ayuntamiento el presidente municipal en ese tiempo, quien era, creo que Eduardo Bernal Regalado, estuvo ahí en la presidencia, y de los que dijeron eso, vamos, porque viene el puerto, ¿no? Ya se vienen cayendo allá los otros. No, señor, yo sí me quiero, bien. Aquí es mi responsabilidad. Y aquí está mi teléfono para que estemos escuchando a ver qué hacer cosas. Y nos dio entrevistas y todo, y salió un libro diciendo aquí estoy a la hora que se le ocurra que tengan problemas o que todos sientan que están en una emergencia, háblenme aquí, aquí estoy para mandar aquí a quienes podamos con las unidades que tengamos aquí. Bueno, pues es importante que el capitán salga al último, y regularmente es una regla general cuando hay una... Lo reconocimos públicamente, ahí estuvo y en vivo estaba la... Exactamente, se mantuvo en la función al que debiera estar. Bien, también hablando de protección civil, el gobernador Mario Gonzalo Sánchez pidió a los diputados que estaban presentes en la reunión del Consejo Estatal de Protección Civil, que así como fueron a pedir el voto cuando quisieron ser diputados, que ahorita vayan a sus distritos y casa por casa les van indicando esto, las medidas de prevención para cualquier contingencia. Y todavía les digo, porque así como dicen en la modeladora, De nada sirvió. ¿Cómo dijo? De embalde nos sacaron de las casas. No importa, es mejor que hayan salido de embalde, y que no haya pasado nada, a que hubiera pasado algo y no hubiera sido sacado. Es preferible que hayan salido y que, para eso va a estar la policía ahí presente, mirando sus bienes y todo, pero que las personas estén en lugares altos, en lugares en donde puedan mantener a sus hijos, a sus familias, para que no sufran algún daño cuando iban a caerse algunas casas, algún... Esperemos que nada de eso pase. Si llegaran a pasar, estaremos previniendo ese asunto. Bueno, a veces traigo yo una faja, porque tuve un pequeño golpe en los cuchillos, ¿verdad? Y a veces es medio molesto y se me va el aire. Y hay otras gente, bueno, que tienen, que utilizan también aparatos ortopédicos, ¿verdad? Y deben de tener, avanzar. A veces se me va el aire, pero hay que avanzar. Es para aliviarnos y ponernos bien lo más pronto posible. Vamos a hacer un corte comercial. Nosotros regresamos. Sí, regresamos. En este espacio de noticias del micrófono, como lo habíamos platicado, están ya en esta mesa de trabajo, se va a llevar a cabo aquí en Tepic, una reunión del grupo parlamentario de senadores del PRD, donde van a definir alguna agenda legislativa para este periodo extraordinario. Efectivamente, en esta mesa de trabajo se encuentra la senadora Minerva Hernández Ramos. Senadora, le agradezco mucho que esté en este micrófono para platicar de algunos temas que enseguida tocaremos. Bienvenida, Mayorita. Muchas gracias por compartir esta clase con su auditorio, Mayorita. Le agradezco también estar con nosotros la senadora Yoko Olescu. ¿Dices bien? Perfectamente bien. Bienvenida, senadora. Muchísimas gracias, un saludo a todos los auditores. Gracias por la invitación. Y el senador Mayorita, respetable amigo Francisco Javier Castellón Fonseca. Senador, ¿cómo está? Es un gusto, don Octavio, encontrarme nuevo contigo. Sí, con todo auditorio. Bien, por el orden de presentación, y al rato lo iremos cuando se vayan dando. Senadora Minerva Hernández, el objetivo es hablar también de la reforma energética. Sí, de nuevo vamos a tener una reunión de la fracción parlamentaria del PRD para abarcar varios temas, uno de ellos fundamentales, el de la reforma energética, y también tratar de construir la agenda que abordaremos en el siguiente periodo legislativo que comenzará en septiembre. Agenda que debe de resultar muy productiva, senadora Polensky. Así es. Sí, debe resultar, tiene que ser. Debo comentar que dentro del grupo parlamentario del PRD, uno de los temas que más estamos impulsando es la necesidad de un cambio de modelo económico, de reactivar la economía, de tener una política industrial, de aportar, apoyar la competitividad para poder generar empleos y bienestar para la sociedad. Senador Castellón Fonseca, digo que debe ser productiva porque hay en la agenda nacional muchos temas de interés que impactan a la población. Entre ellos está el de Nayarit. Bueno, y sobre todo la población de Nayarit, tenemos el asunto energético, también nos corresponde a nosotros porque Nayarit es un estado que vive fundamentalmente de los ingresos federales. No tenemos una producción de ingresos propios muy buena y vivimos fundamentalmente el presupuesto. Entonces, eso es algo que nos pega directamente. Pero también hay temas como el de la crisis alimentaria, cómo enfrentarla, las medidas que debe no solamente tomarse de manera legislativa, sino también el ejecutivo para generar la producción de alimentos. Y tampoco debemos olvidar que Nayarit es un estado todavía eminentemente agrícola, con algunas zonas como Vallarta turísticas, pero es agrícola. Entonces, es de vital importancia para los mayoristas los temas que se van a tocar en el próximo periodo de sesión. Bien, al final no quisiera evitar cómo está el interior del PRD, cómo se maneja, pero lo dejaremos para el final, si les parece. Bien. Hace rato escuchaba al senador Navarrete del costo del venta de los energéticos que México vende. Decía, en una simple aritmética nos encontramos la gran diferencia. El tratamiento fiscal que se le da a PEMEX es muy severo y ese tratamiento fiscal es para el gasto corriente de un país que está basado en esa industria. De no ser así, ya hay otro tratamiento fiscal. Entonces, no había los excedentes suficientes para poder dar la infraestructura que realmente necesita. Vaya, hablaba de un diferencial de casi 90% de lo que realmente cuesta el costo barril. ¿Qué piensas, Amanda? Definitivamente, yo creo que los ingresos que genera con nuestras empresas que trabajan con números rojos, lo decimos de manera contundente porque conocemos los números. Y está presupuestado el precio de barril de petróleo en el presupuesto de la Federación en el orden de 49 dólares por barril, cuando actualmente sabemos que ha rebasado los 100 dólares por barril. Entonces son cantidades muy importantes de recursos las que se están ingresando, y pues nos parece francamente absurdo e irresponsable algunas declaraciones que ha hecho el Ejecutivo en el sentido de que todo ese recurso excedente que ha recibido el país por la venta de petróleo se ha succionado debido a la importación de gasolina. Nos parece muy delicado. Estamos, su servidora se desempeña en la Comisión de Hacienda, estamos por tener una reunión con el secretario para consolidar algunos números. No parece que sea la magia de repente para desaparecer cantidades de ingresos de dinero. Hablamos del orden de 226 mil millones de pesos tan solo en el primer trimestre del año. Datos que se mira la propia Secretaría de Hacienda. Senadora Polanski, si me equivoco, disculpa, ¿no? De verdad que... No, perfectamente. De... ¿Qué es lo que no les gusta a ustedes? ¿Por qué no aceptan la propuesta del Ejecutivo? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que se tiene que corregir? Bueno, está mal todo. Lo que está mal todo, ¿eh? Mire, yo comento por qué razón. Hay una... Primero, una falta de conocimiento del tema a fondo. Hay una manipulación en el diagnóstico que ha tratado de ser alarmista y asustar a todo el mundo con que no vamos a tener el petróleo o las reservas. Después, hay una visión, básicamente creo que dictada desde fuera, como ha venido haciéndose en los últimos 25 años. Si analizamos lo que ha pasado, tenemos que primero se dividió Pemex en cuatro empresas, lo que hace que sea mucho más con alevende a la otra, todas quieren tener grandes utilidades y la están desintegrando, cuando en todo el mundo las empresas petroleras tienen que estar integradas. Luego, también en el pasado, se clasificó en una forma distinta a la petroquímica básica, como petroquímica secundaria, para que no estuviera limitada, y así se privatizó la petroquímica. La petroquímica en México había una ley que establecía que las empresas podían tener inversión extranjera siempre y cuando la nacional fuera de un mínimo del 60%. Eso generó un desarrollo económico, empleo. México creció por muchos años en una forma extraordinaria. Sin embargo, en los últimos gobiernos, en los gobiernos neoliberales, los últimos 25 años, México no ha crecido, han crecido todos los países de América Latina, de Europa, en África, en cualquier lugar hay más crecimiento. México tiene los crecimientos más bajos. Y se ha hecho, desde luego que interesa muchísimo en el caso de Nayarit, cumpliendo una política perversa que ha hecho que se desmantele toda la estructura para producir fertilizantes. Para producir fertilizantes hay que producir gas, hay que tener también urea, y han decidido en una forma absurda no hacerlo, traer gas de fuera mientras están quemando el gas. Por otra parte, poner el precio del gas con una referencia del precio de Texas, que es el precio más alto, el de Norte de Texas, en función de un precio de venta y no de costo de producción, lo que saca, le quita competitividad al país. Y los fertilizantes, por ejemplo, han aumentado 3 veces, o sea, han triplicado su precio en los 2 últimos años. No hay posibilidad alguna de que un sector que pueda el campo sea rentable con este precio de los energéticos. Entonces, no hay que traerlo de donde sea más barato. Bueno, es más barato producirlo allá, pero el precio que llega a México, pues es un precio comercial que tiene postrado al campo de México, que hoy podría estar surtiendo, podría estar exportando, podría estar vendiendo. ¿Por qué está mal? Yo te planteo, porque hay una visión equivocada. La visión es, vamos a sacar todo el petróleo que podamos y vamos a venderlo sin darle valor agregado. Y esto es un gravísimo error, porque si nosotros damos valor agregado, obviamente tendremos mayores beneficios, mayores ingresos, pero además generaríamos más empleo. si nosotros usamos solamente a un barril de petróleo, un barril de petróleo requiere solo una persona para trabajar. Si nosotros hacemos toda la cadena productiva, la cantidad de mano de obra que se genera y de valor agregado es maravilloso. Algo que dice siempre Andrés Manuel López Obrador es que exportamos, cuando hablamos de exportar petróleo, es como exportar naranjas, importar jugo de naranja. Yo creo que ese es un ejemplo muy claro, porque exportamos petróleo y importamos gasolina. Y porque en el pasado, cuando se planteó hacer la inversión fuera del país de Deer Park, se planteó, se hizo un estudio en México para poner una refinería y dijeron, no hay dinero, no se puede poner. Una semana después se aprobó hacer una inversión en Estados Unidos para poner una refinería. ¿Qué quiere decir eso? Que sí hay dinero. Solo fue una decisión de sacado de México para poner la refinería fuera, generar los empleos en México. Y hoy, en esta iniciativa que traen, dicen primero, que no es privatizadora, cuando solo los ignorantes creían semejante cosa. Es un esquema que está buscando privatizar el mercado, está buscando privatizar las áreas de mayor beneficio económico. Todos dicen que no modifica, acepta la Constitución cuando están violando la Constitución en los diferentes puntos, en una forma atroz. Y por otra parte, si es el beneficio de México, pues realmente le están dando todo el beneficio a los extranjeros. Entonces, es no ver el petróleo como una palanca de desarrollo y no aprovecharlo para el beneficio de México, sino querer llevárselo para afuera, pero además están planteando aguas profundas. Es precisamente lo que más cuesta. Tienes que pensar simplemente que obviamente es un tema de interés económico de las compras de Pemex y las inversiones de Pemex donde más comisión lo tiene. Interesante. Les aseguro que es también interesante, sobre todo ilustrativo lo que está planteando. Es un punto de vista, puede ser respetable, pero hay mucha gente que no piensa como usted. Yo estoy segura que en cuanto conozcan el tema de fondo lo van a pensar. Te voy a decir que los foros que estamos llevando a cabo en el Senado van representantes de los diferentes grupos parlamentarios y hasta los que van por parte del PAN terminan dándonos la razón a nosotros. No han podido defender porque no se puede defender lo indefendible. Es una campaña mediática preparada, catastrofista, lo que está haciendo el gobierno de la República, le vamos a hablar de que si no lo hacemos en 10 o 11 años, no hay petróleo, se acabó toda esa industria. Absolutamente. Calderón miente. Miente cuando sale a decir a la televisión que no es privatizadora porque es meramente privatizadora. Y como un ejemplo, cuando Carlos Slim compró, por ejemplo, Teléfonos de México, Carlos Slim no estaba interesado en comprar los conmutadores viejos o los cables roídos por las ratas. Estaba interesado en el mercado, estaba interesado en poder dar ese servicio a un mercado de 100 millones de mexicanos. Hoy dicen, no se va a privatizar porque no se están vendiendo los fierros. Sí, dicen que también los están vendiendo, porque sacan los lo buenos de Pemex y los malbaratan o los chatarrizan, mientras siguen haciendo y comprando para hacer negocios turbios. Pero privatizar no es nada más vender una empresa con todos sus activos. Privatizar también es vender el mercado. Privatizar es darle los servicios que normalmente hace el gobierno a la iniciativa privada. Pero además nuestra Constitución es muy clara. Son tareas exclusivas del Estado, administradas por el gobierno. Entonces también miente cuando dice que no afecta o que no está yendo en contra de la Constitución. Y como yo sé que es abogado, pues puedo decir, pero esto es ignorante, es mentiroso. A lo mejor las dos son ignorante y mentiroso, podrían ser las dos. Porque querer engañar a la gente con una campaña mediática como la que están llevando es de verdad inaceptable. Y yo les invito a todo el auditorio a que recuerden, cada quien que quiere privatizar algo, siempre usa la misma técnica. Siempre jubilan muy temprano al personal calificado, desmantelan a la empresa, hablan mal de ella, siempre dicen que van a entrar mucho dinero a México, vamos a acabar con la pobreza, vamos a generar empleo, y luego lo único que hacemos es generar a los grupos más ricos del mundo o a los bancos más rentables, pero el beneficio no es tan solo, es para los otros. Y esto es exactamente lo que están haciendo una vez más. Mentirle al pueblo con una campaña que debería darle vergüenza a la cantidad de dinero que están gastando que el pueblo necesita para otras cosas. Vamos a seguir con ese tema que se está teniendo bien, se está teniendo bien. Vamos a un corte comercial, necesariamente. Aquí no mentimos en esta, es en serio. Vamos a continuar en este espacio de noticias del micrófono. Bueno, pues están con nosotros los senadores de la República, a los que hemos estado platicando con ellos. Senador Francisco Javier Castillo Fonseca, ¿quién estaría interesado? Voy a hacer una redundancia, senador. ¿Recuerdo alguna vez que un presidente de la República, omito su nombre porque a veces me da esta vergüenza, decir que nos debiéramos empezar a acostumbrar a administrar la abundancia? Y bajaba toda esa frase en que se había disparado un poco el precio del petróleo. Ahora lo vamos, no hombre, ese precio del petróleo, si éramos los, no sé, no sé qué será. Pero en $70 el barril en ese entonces. ¿Y dónde vamos? Y nos vamos en 108 la mezcla de malla. Pero es impresionante la manera como se ha ido desarrollando la idea, primero esa de la administración de la riqueza, y ahora es estando en una riqueza mucho muy grande, es cómo dejamos de ser pobres, o cómo decir que esa riqueza no podemos utilizarla para dejar de ser pobres. ¿Me volvieron a mentir? Otra vez, una vez más. Porque quienes han dispuesto de mayores recursos a partir del crecimiento de los precios del petróleo, el gobierno de Vicente Fox tuvo una suerte impresionante en su gobierno. En el año 2000, por ejemplo, estaba a $25 el barril, a $25 el barril de petróleo, y el año 2006 ya estaba en $53. Y bueno, y ahora en el año 2008 llegamos a $108, y aún así se atreven a decir que tenemos es una empresa que no sirve, que no genera ingresos, que está quebrada, que requiere asociarse con capital privado para poder desarrollar las áreas que necesita. Pues evidentemente que pretenden, repitiendo una y otra vez la misma idea, engañar a la gente. Es una mentira, decía Goebbels, aquel asesor de cabecera y almohada de Adolf Hitler. Ah, bueno, pues es la misma, es exactamente la misma. Ahora, ¿a quién le está interesando este negocio? ¿A quién se le vendería? ¿Sería la misma gente, el mismo equipo que está provocando los beneficiarios? Lo digo porque una vez dijeron que el sindicato manejaba Pemex. Y hasta la China quedó a la cárcel. Luego dijeron que Jorge Serrano había venido dos viejos buques de allá y ahí lo echaban a punta de la debacle de Pemex. O sea, mentira tras mentira. Por favor, ¿dónde está la verdad? ¿Alguien miente de esto? Porque para no caer en los chismes de los programas de espectáculos, ajá, de repente el hecho de estar ahí en el cogollo del asunto, donde se está debatiendo el tema del petróleo con especialistas, con gente enterada, con gente que no solamente conoce la estructura jurídica y el marco jurídico de la Constitución, sino también que conoce los entretenones técnicos y financieros. Se comenta que había tres compromisos de parte del gobierno Calderón. No sé si está ascendido, ni siquiera lo estamos olvidando. Uno con la Shell, que es la empresa que más le vende gasolinas en México, a partir de DuPar, con la que se asoció Pemex para construir la refinería en Houston. Otra a la familia de Lundino y asociados, que es la que finalmente tiene el control del transporte del petróleo en el sureste, y otra para Carlos Slim. O sea, que dentro del marco de la cambiar las leyes para que se construyeran tres refinerías, había ya incluso compromisos para hacerlas. Es decir, uno con Lino y sus asociados, que incluye la empresa española Repsol, otra con Shell y otra con Slim. Entonces, ¿qué tan cierto es? No lo sé. Pero en los corridos donde se están discutiendo el futuro de la industria petrolera, pues es evidente que ahí está. Y seguramente, usted recuerda, don Octavio, aquel trascendido en la bolsa de valores cuando se hablaron de los bonos ciudadanos, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que es una de las iniciativas. De repente alguien descubrió un correo electrónico que decía que había que estar al pendiente porque los bonos ciudadanos que iban a sacar iban a ser un instrumento de alta rentabilidad y que había que esperarse y que había que guardar la discreción porque iba a ser un instrumento que daría alta rentabilidad a los inversionistas financieros. Al detrás de estas iniciativas es evidente un intento, uno decía, sacar a la nación adelante, sacar a Pemex adelante o aprovechar el estar en un gobierno para poder manotear una parte de la extraordinaria riqueza petrolera que existe en el país. Entonces, ¿por qué? Y hay que preguntárselo en esta vez, y también hay que hacerlo reflexionar con el auditorio. ¿Por qué corrieron de una manera tan grosera a Santiago Krill como coordinador de los senadores panistas? Lo corrieron, y así fue muy claro, porque había sido demasiado condescendiente con los opositores a la reforma de Iberia. Estamos convenciendo ustedes, pero eso lo corrieron. Porque estamos convenciendo todo el país. Entonces, de tal manera que dijeron nada. ¿Qué está decidiendo el gobierno de Correa Sanfotti? Está decidiendo que van a adquirir una línea mucho menos tolerante que la que representaba el senador Krill. Y ahora sí es intolerancia y vámonos y contra lo que toque. Ah, en esa España. Entonces uno dice, si sus reformas hubieran sido no solamente tan nobles, sino también que cumplieran los objetivos que ellos dicen, la mayor parte de los especialistas que han ido, no solo los que hemos invitado al PRD al debate, hubiera sido bueno, yo creo que hubieran empezado a tomar conciencia del debate, pero fue al contrario, don Octavio, fue al contrario. Es decir, en la medida en que el debate sigue y crece, en esa medida se van añadiendo argumentos en contra de la reforma. No solamente argumentos jurídicos, políticos, históricos que dijera Calderón en España, sino también argumentos técnicos, financieros y argumentos de todo tipo, y no lo soportaron más. Dijeron, el culpable es Krill y lo quitamos de nuevo. Ya lo dijo. Seguro no estar de acuerdo con usted, pero defenderé el derecho de decirlo. Hasta la muerte, okay. Además, me preocupó, senadora, el hecho de que dicen, ¿saben qué? Y aparte, los estados que como Nayarit vive de las aportaciones y recursos federales que se le entregan, y dicen, ¿saben qué? Y se me hace que excedentes del petróleo no va a haber. Y eso sí nos preocupó, y nosotros, si era uno de los recursos extraordinarios que recibíamos, ni eso dijimos. Definitivamente no los negocios de la madre, no puede ser que los datos que reportan misma agenda en los primeros días acabando el primer trimestre, en el orden de 226 mil millones de pesos, al día siguiente hay declaraciones en el sentido de que no hay, porque esos recursos pueden aplicarse en la importación de gasolina. Me parece muy delicado y realmente muy absurdo. Pero yo quisiera decir que no se deja casi de la llave. Decirle que en el país, lamentablemente, con el estilo del federalismo, las protestas tributarias y todo esto que se ve en el momento cuando no lo lee, hablando del federalismo, pues que la práctica tenemos una dependencia terriblemente fuerte del gobierno federal, en el orden del 90%, y en estados pequeños, como el caso del gobierno presidente, la sala, Nayarit mismo, el orden del 95%. Entonces, pues, este asunto del petróleo, siendo una de las principales fuentes de ingresos del país, pues, tenemos que discutirla con mucha profundidad en su correlación con los estados de la República. Yo estoy cierta de que hay que compartir esa riqueza con los consumidores, pero también encierra esto una especie de incentivo perverso, porque de repente las entidades son las que tienen mal, para que les llegue el exento petrolero, el programa de apoyo al fortalecimiento de las entidades operativas, que me dicen que la lista que han dado por los últimos años los gobernadores, y no es malo, pero se olvidan de la otra parte, se olvidan de la parte de la